Lo más horrendo que hay en esta vida es no tener ninguna educación. Ser ignorante es la más grande herida, la que yo llevo y no sé la razón. Tal vez se debe que nací en el campo, era imposible darme educación. De superarme yo estoy tratando, para adueñarme de tu corazón. ¿Por qué no te has decidido a entregarme tu pasión? No creas que yo estoy perdido, al faltarme educación. Para aprender nunca es tarde, para estudiar no hay edad. No presumo de un alarde, lo que digo es realidad. Adriano Sala ni Leandro Díaz tampoco escriben ni pueden leer, pero si expresan en su melodía lo que sus ojos no alcanzan a ver. Yo tengo vista pero nada sé, tomar ejemplo de todos amigos. En mis canciones vas a comprender el sentimiento que llevo contigo. Yo soy nativo del campo, no sé leer ni escribir. Me voy a valer del canto, pa' expresarte mi sufrir.